99 y Club Árabe, su restaurante para almorzar. Estamos dando comienzo a un nuevo programa de Construyendo la Vida. Su amigo y servidor Luis Hernán Alar les saluda y les dice que por espacio de 30 minutos estaremos conversando sobre temas profundos que llegan al alma. En el programa anterior les anuncié que hoy trataríamos un tema muy especial, muy interesante, que puede ser para ustedes, y lleva por nombre el Génesis Planetario. La comunidad de los espíritus puros. Rezan las tradiciones del mundo espiritual que en la dirección de todos los fenómenos de nuestro sistema existe una comunidad de espíritus puros y elegidos por el Señor Supremo del Universo, en cuyas manos se conservan las riendas directoras de la vida de todas las colectividades planetarias. Esa comunidad de seres angélicos y perfectos, de la cual es Jesús uno de los miembros divinos a los que nos fue dado saber, apenas ya se reunió en las proximidades de la Tierra para la solución de problemas decisivos de la organización y de la dirección de nuestro planeta por dos veces en el curso de los milenios conocidos. La primera se verificó cuando el orbe terrestre se desprendía de la nebulosa solar a fin de que se lanzasen en el tiempo y en el espacio las balizas de nuestro sistema cosmogónico y los pródromos de la vida en la materia en ignición del planeta, y la segunda cuando se decidía la venida del Señor a la faz de la Tierra, trayendo a la familia humana la lección inmortal de su evangelio de amor y redención. La ciencia de todos los tiempos. No es nuestro propósito traer a la consideración de los estudiosos una nueva teoría de la formación del mundo. La ciencia de todos los siglos está llena de apóstoles y misioneros. Todos ellos fueron inspirados a su tiempo, reflejando la claridad de las alturas que las experiencias del infinito les imprimieran en la memoria espiritual y exteriorizando los defectos y concepciones de la época en que vivieran en la forma humana de su personalidad. En su función de operario del progreso universal, fueron portadores de revelaciones graduales en el dominio de los conocimientos superiores de la humanidad, inspirados por Dios en los penosos esfuerzos de la verdadera civilización. Sus ideas y trabajos merecen el respeto de todas las generaciones de la Tierra, aunque las nuevas expresiones evolutivas del plano cultural de las sociedades mundanas hayan sido obligadas a proscribir sus teorías y antiguas fórmulas. Recordándonos, sin embargo, más detenidamente de cuanto supieran recibir la intuición de la realidad de las investigaciones del infinito, busquemos recordar el globo terráqueo en sus primeros días. Los primeros tiempos del orbe terrestre. ¿Qué fuerza sobrehumana puede mantener el equilibrio de la nebulosa terrestre, destacada del núcleo central del sistema, confiriéndole un conjunto de leyes matemáticas dentro de las cuales se iban a manifestar todos los fenómenos inteligentes y armónicos de su vida? Por milenios de milenios, distando del Sol cerca de 149.600.000 kilómetros y despegando en el espacio con una velocidad diaria de 2.500.000 kilómetros en torno del gran astro del día. Imaginemos su composición en los primeros tiempos de existencia como planeta. Laboratorio de materia ígnea. Conflicto de las fuerzas telúricas y de las energías físico-químicas. Opera las grandiosas construcciones del teatro de la vida en el inmenso crisol donde la temperatura se eleva a veces a 2.000 grados de calor, como si la materia colocada en un horno incandescente estuviese siendo sometida a los más diversos ensayos para examinar su cualidad y posibilidades en la edificación de la nueva escuela de los seres. Las descargas eléctricas en proporciones jamás vistas de la humanidad despiertan extrañas conmociones en el gran organismo planetario, cuya formación se procesa en los talleres del infinito. En esa computación de valores cósmicos en que laboran los operarios de la espiritualidad bajo la orientación misericordiosa de Cristo, se delibera la formación del satélite terrestre, la Luna. El programa de trabajos a realizarse en el mundo requería el concurso de la Luna en sus más íntimos detalles. Ella sería el áncora del equilibrio terrestre en los movimientos de traslación que el globo efectuaría en torno de la sede del sistema, el manantial de fuerzas ordenadora de la estabilidad planetaria y, sobre todo, el orbe naciente necesitaría de su luz polarizada, cuyo suave magnetismo actuaría decisivamente en el drama infinito de la creación y de la reproducción de todas las especies en los variados reinos de la naturaleza. La solidificación de la materia. En el gran taller surge entonces la diferenciación de la materia ponderable, dando origen al hidrógeno. Las variedades atmosféricas son amplios repositorios de energía eléctrica y de vapores que trabajan las sustancias torturadas en el orbe terrestre. El frío de los espacios actúa entre tanto sobre ese laboratorio de energía incandescente y la condensación de los metales se verifica con la leve formación de la costra solidificada. En el primer descanso de las tumultuosas conmociones geológicas del globo, se forman los primitivos océanos, donde el agua tibia sufre presiones difíciles de prescribirse. La atmósfera está cargada de vapores acuosos y las grandes tempestades barren en todas las direcciones la superficie del planeta. Más sobre la Tierra, el caos queda dominado como por encanto. Los paisajes se aclaran, fijando la luz solar que se proyecta en ese nuevo teatro de evolución y vida. Las manos de Jesús habrán descansado después del largo periodo de confusión de los elementos físicos de la organización planetaria. Estamos presentando su programa Construyendo la Vida con Luis Hernán Alar. Ahora, una breve pausa con los socios colaboradores del programa. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Mall Plaza Puente. Conviértete en un experto en chuzas maestras. Ven a jugar chuza a Mall Plaza Puente. Y ahora viene un gran campeonato de chuza. Retira tus entradas en el programa Construyendo la Vida y en la mañana de la radio llamando al 872-7871. Mall Plaza Puente, un lugar de encuentro y diversión para toda la familia. Saludamos a esta hora de la mañana a nuestros grandes amigos de Centro Árabe. Más de 50 años al servicio de la comunidad. Calidad, servicio, prestigio, los mejores almuerzos, colaciones para empresas, todo lo tiene Centro Árabe. El mejor centro para comer y degustar con toda la familia, personal, equipo y amigos de trabajo. Saludar al Club Árabe. ¿Quién? Club Árabe, Centro Árabe de Puente Alto. Teléfono 850-0257, 850-0257. Calle José Manuel Irarrázaval 0138. Club Árabe de Puente Alto. La mejor comida, el mejor menú, la mejor atención, la mejor preparación, el mejor servicio. 50 años apoyando a la comunidad. Club Árabe de Puente Alto, 850-0257, José Manuel Irarrázaval 0138, Centro Árabe de Puente Alto, el mejor centro para comer y compartir con la familia y los amigos, Centro Árabe. Vives y la sientes acá. Ven a conocer lo que Miquita tiene para ti. Encontrarás jeans, todas las tallas, poleras y modelos. Esto está ubicado en Miquita, local 4, Portal Chivilingo, José Luis Co, 0199. Clínica de ropa. Atiende todo lo que tú necesitas, todos tus requerimientos. Ofrece arreglos de ropa en general y a precios muy, pero muy convenientes. Local 5, Portal Chivilingo, José Luis Co, 0199. Joyas Belén, fabricante y venta de joyas. Oro, 18 quilates, hechuras y composturas en general. Precios especiales para ti. Portal Chivilingo, José Luis Co, local 3, 0199. Punto Verde, Centro Alternativo de Salud, ofrece lo que tú necesitas. Consulta de iriólogo, quiropraxia, medicina natural y moderna. Local 17, de lunes a viernes de 9 a 7.30 de la tarde y sábado 9 a 15.30 horas. Portal Chivilingo, local 17, José Luis Co, 0199, Punto Verde. El Closet Ropa Americana ofrece toda la ropa juvenil de calidad, suéter, poleras, abrigos, parkas, jeans, todo lo que tú necesitas lo tiene el Closet. José Luis Co, 0199, Portal Chivilingo. El Rincón del Artesano ofrece todo tipo de trabajos, manualidades, figuras, yesos, artículos para trabajar. Portal Chivilingo te está esperando en José Luis Co, 0199, el Rincón del Artesano, porque Portal Chivilingo está esperándote. Santa Elena, esquina José Luis Co. El divino escultor. Sí, él había vencido todos los pavores de la energía desencadenadas con sus legiones de trabajadores divinos, lanzó el escopio de su misericordia sobre el bloque de materia informe que la sabiduría del Padre desplegara del sol para sus manos augustas y compasivas. Operó la escultura geológica del orbe terreno, tallando la escuela bendita y grandiosa en la cual su corazón habría de expandirse en amor y claridad y justicia. Con su ejército de trabajadores devotos, instituyó los reglamentos de los fenómenos físicos de la Tierra, organizándole el equilibrio futuro en la base de los cuerpos simples de la materia, cuya unidad sustancial, los partes en el universo galáctico, organizó el escenario de la vida, creando bajo la vista de Dios lo indispensable a la existencia de los seres del porvenir. Hizo la presión atmosférica adecuada al hombre, anticipándose a su nacimiento en el mundo. En el curso de los milenios, estableció los grandes centros de fuerza de la ionosfera y de la estratosfera, donde se armonizan los fenómenos eléctricos de la existencia planetaria, y edificó las usinas de ozono a 40 y 80 kilómetros de altitud para que se filtrasen convenientemente los rayos solares, manipulándoles la composición precisa a la mantención de la vida organizada en el orbe. Definió todas las líneas de progreso de la humanidad futura, engendrando la armonía de todas las fuerzas físicas que presiden el ciclo de las actividades planetarias. La ciencia del mundo no le vio las manos augustas y sabias en la intimidad de las energías que vitalizan el organismo del globo, sustituyéndole la providencia con la palabra naturaleza en todos sus estudios y análisis de la existencia, mas su amor fue el verbo de la creación del principio, como es y será la corona gloriosa de los seres terrestres en la inmortalidad sin fin. Y cuando se generaron los elementos del mundo naciente, cuando la luz del sol besaba en silencio la belleza melancólica de los continentes y de los mares primitivos, Jesús reunió en las alturas a los intérpretes divinos de su pensamiento. Vióse entonces descender sobre la tierra de las amplitudes de los espacios ilimitados una nube de fuerzas cósmicas que envolvió el inmenso laboratorio planetario en reposo. De ahí a algún tiempo, en la costa solidificada del planeta, como en el fondo de los océanos, podría observar la existencia de un elemento viscoso que cubría toda la Tierra. Estaban dados los primeros pasos en el camino de la vida organizada. Con esa masa gelatinosa nacía en el orbe el protoplasma, y con él lanzará Jesús a la superficie del mundo el germen sagrado de los primeros hombres. Bajo la orientación misericordiosa y sabia de Cristo, laboraban en la tierra numerosas asambleas de operarios espirituales. Como la ingeniería moderna que construye un edificio previendo los menores requisitos de su finalidad, los artistas de la espiritualidad edificaban el mundo de las células, iniciando en los días primitivos la construcción de las formas organizadas e inteligentes de los siglos venideros. El ideal de la belleza fue su preocupación de los primeros momentos en lo que se refería a las edificaciones celulares de los orígenes. Es por eso que en todos los tiempos, la belleza junto al orden constituyó uno de los trazos indelebles de toda la creación. La forma de todos los reinos de la naturaleza terrestre fueron estudiadas y previstas. Los fluidos de la vida fueron manipulados de modo de adaptarlos a las condiciones físicas del planeta, especificándose las construcciones celulares según las posibilidades del ambiente terrestre, obedeciendo todo a un plan preestablecido por la misericordiosa sabiduría de Cristo, consideradas las leyes del principio y del desenvolvimiento general. Saludamos a esta hora a Centro Árabe. Más de 50 años aquí en la capital de la provincia cordillera, entregando calidad, atención, las mejores colaciones, platos preparados y, por supuesto, una atención preferencial para cada uno de nuestros amigos que vayan de parte del programa Construyendo la Vida. Centro Árabe siempre tiene algo para ti. Centro Árabe, donde la familia Puente Altina se reúne para hacer negocios, para compartir en familia o simplemente disfrutar. Centro Árabe. Saludar al Club Árabe. ¿Quién? Club Árabe, Centro Árabe de Puente Alto. Teléfono 850-0257, 850-0257. Calle José Manuel Irarrázaval 0138. Club Árabe de Puente Alto. La mejor comida, el mejor menú, la mejor atención, la mejor preparación, el mejor servicio. 50 años apoyando a la comunidad. Club Árabe de Puente Alto, 850-0257. José Manuel Irarrázaval, 0138. Centro Árabe de Puente Alto, el mejor centro para comer y compartir con la familia y los amigos. Centro Árabe. Saludar a Joyas Belén, fabricación y venta en plata. Venta en plata y oro de 18 quilates. Úrsula Carinao, Sonia Araya. Composturas en general, hechuras, precios por mayor y menor. José Luis Cos, 0199, local 3. Teléfono 8999-9808. 9-187-9668. Teléfonos 850-2630. Portal Chivelingo. Artesanía en general, perforaciones, piercing, perfumes alternativos, camillas Seragen, termomasajes con infrarrojo y piedra de jade. Ya lo sabes, todo esto lo encuentras en Portal Chivelingo. La sesión de 40 minutos, 1500 pesos. Oferta, tercera edad, 1000 pesos. Portal Chivelingo, 0199. También saludamos a Clínica de Ropa, atendida por su dueño. Ofrece todo tipo de costura, arreglo en general para dama, varón, separación, reparación en cuero y alta costura. Clínica de la Ropa, José Luis Co, 0199. Portal Chivelingo, local 5. Comida rápida, Pepe Sabor. Para servir o llevar, como usted lo quiera. Comida rápida, Pepe Sabor, José Luis Co, 0199, Portal Chivelingo. Entrada por Santa Elena. Portal Chivelingo, siempre junto a usted. Ven a jugar, ven a pasarlo bien, ven a compartir en familia con Mall Plaza Puente. Y la gran atracción que te está esperando, el bowling. ¿Te gusta hacer chuza? ¿Chuzas maestra? Sí, pues, aquí está, Mall Plaza Puente. Todos los días junto a ti, Mall Plaza Puente, para compartir y disfrutar con la familia. Avenida Conchitoro, esquina Izaguirre, Mall Plaza Puente, el lugar de entretención familiar. Toda la familia se reúne para jugar bowling y recuerda pedir tu entrada al 872-7871. Seguimos compartiendo junto a Luis Hernán Alar y su gran programa Construyendo la Vida. Los primeros habitantes de la Tierra. Decíamos que una camada de materia gelatinosa envolviera el orbe terreno en más íntimos entornos. Esa materia amorfa y viscosa era el granero sagrado de la simiente de la vida. El protoplasma fue el embrión de toda forma definida. Cubría la corteza solidificada del planeta. En breve, la condensación de la masa daba origen al crecimiento del núcleo, iniciándose las primeras manifestaciones de los seres vivos. Los primeros habitantes de la Tierra en el plano material son las células albuminoides, las amibas y todas las organizaciones unicelulares aisladas y libres que se multiplicaban prodigiosamente en la temperatura tibia de los océanos. Con el escurrir incesante del tiempo, esos seres primordiales se mueven a lo largo de las aguas, donde encuentran el oxígeno necesario al entretenimiento de la vida, elemento que la Tierra firme no posee aún en proporciones de mantener la existencia animal. Antes de las grandes vegetaciones, esos seres rudimentarios solamente revelan un sentido, el del tacto, que dio origen a todos los otros en función del perfeccionamiento de los organismos superiores. Transcurrido mucho tiempo, es que de las amibas primitivas se asocian para la vida celular en común, formándose las colonias de infusorios de políperos en obediencia a los planes de la construcción definitiva del porvenir, emanado del mundo espiritual donde todo el progreso de la Tierra tiene su génesis. Los reinos vegetal y animal parecen confundidos en las profundidades oceánicas, No existen formas definidas ni expresión individual en esas sociedades de infusorios, pero de esos conjuntos singulares se forman ensayos de vida que ya presentan caracteres y rudimento de los organismos superiores. Millares de años fueron precisos a los operarios de Jesús en los servicios de la elaboración paciente de las formas. Al principio, coordinan los elementos de la nutrición y de la conservación de la existencia. El corazón y los bronquios son conquistados y después de ello se forman los pródromos celulares del sistema nervioso y de los órganos de la procreación que se perfeccionan definiéndose en los seres. La atmósfera está aún saturada de humedad y vapores, y la tierra sólida está cubierta de lodo y pantanos inimaginables. No obstante, las últimas convulsiones interiores del orbe localizan los calores centrales del planeta, restringiendo la zona de las influencias telúricas necesarias a la mantención de la vida animal. Esos fenómenos geológicos establecen los contornos geográficos del globo, delineando los continentes y fijando la posición de los océanos, surgiendo de ese modo las grandes extensiones de tierra firme, aptas a recibir las simientes prolíficas de la vida. Los primeros crustáceos terrestres son una prolongación de los crustáceos marinos. Siguiéndoles las pisadas aparecen los batracios, que cambian las aguas por las regiones lodosas y firmes. En esa fase evolutiva del planeta, todo el globo se viste de vegetación lujuriante, prodigiosa, de cuyas florestas opulentes y desmesuradas las minas carbonífera de los tiempos modernos son los petrificados vestigios. Los ensayos asombrosos de esas alturas, los artistas de la creación inauguran nuevo periodo evolutivo en el plan de las formas. La naturaleza se torna un gran taller de ensayos monstruosos. Después de los reptiles surgen los animales horrendos de las eras primitivas. Los trabajadores de Cristo, como los alquimistas que estudian la combinación de las sustancias en la retorta de atentas observaciones, analizan igualmente la combinación prodigiosa de los complejos celulares, cuya formación ellos mismos habían delineado, ejecutando con sus experiencias una justa apreciación de valores, previendo todas las posibilidades y necesidades del porvenir. Todas las aristas fueron eliminadas, aplanándose dificultades y realizándose nuevas conquistas. La máquina celular fue perfeccionada en el límite de lo posible en vista de las leyes físicas del globo. Los tipos adecuados a la Tierra fueron consumados en todos los reinos de la naturaleza, eliminándose los frutos teratológicos y extraños del laboratorio de sus perseverantes experiencias. La prueba de la intervención de las fuerzas espirituales en ese vasto campo de operaciones es que mientras el escorpión gemelo de los crustáceos marinos conserva hasta hoy, de modo general, la forma primitiva, los animales monstruosos de las épocas remotas que le fueron posteriores desaparecieron para siempre de la fauna terrestre, guardando los museos del mundo las interesantes reminiscencias de sus formas atormentadas. reino animal experimenta las más extrañas transiciones en el periodo terciario, bajo la influencia del medio y en vista de los imperativos de la ley de selección. Mas nuestro raciocinio ansioso procura a los legítimos antepasados de las criaturas humanas en esa inmensa variedad de proscenio de la evolución anímica. ¿Dónde está Adán con su caída del paraíso? En balde nuestros ojos procuran afligidos esas figuras legendarias con el propósito de localizarlas en el espacio y en el tiempo. Comprendemos al final que Adán y Eva constituyen una recordación de los espíritus desterrados en el paisaje oscuro de la tierra, como Caín y Abel son dos símbolos para la personalidad de las criaturas. Examinada, sin embargo, la cuestión en sus prismas reales, vamos a encontrar los primeros antepasados del hombre sufriendo los procesos de perfeccionamiento de la naturaleza en el periodo terciario al que nos reportamos. Bajo la orientación de las esferas espirituales, se notaban algunas razas de antropoides en el filoceano inferior. Esos antropoides, antepasados de los hombres terrestres y los ascendientes de los simios que aún existen en el mundo, tuvieran su evolución en puntos convergentes, y de ahí los parentescos zoológicos entre el organismo del hombre moderno y del chimpancé de la actualidad. ¿Seguimos? Bien. ¿Qué les parece, queridos auditores, este tema de la Tierra, de nuestro globo terrestre? ¿Cómo se formó en su principio? ¿No fue que de un momento a otro, de un día para otro, como dicen por ahí, ¿no es cierto?, algunas leyendas, de que se formó en 7 días? No fue así. El globo terrestre fue un periodo de miles, miles y miles de años. Podríamos hablar de millones de miles de años para que el planeta Tierra pudiera funcionar como corresponde. La naturaleza trabaja así, muy lentamente. Los grandes laboratorios en el cual dirige Jesús, ¿no es cierto?, que es el regente de nuestro planeta Tierra, trabajan, ¿no es cierto?, en forma gradual. Y cada cosa va, ¿no es cierto?, formándose como se formó el planeta, en forma persistente, no de una manera, ¿no es cierto?, sistemática, como el pintor que pinta una obra, ¿no es cierto?, no lo hace de inmediato, ¿no es cierto?, la obra, sino que va de a poco, ¿no es cierto?, tirando pintura, sacando pintura algunas veces, colocando otro lienzo porque no le gustó esa pintura, creo, y la hace de nuevo. Precisamente así fue formándose la Tierra, poco a poco, con ensayos de los laboratorios y operarios que trabajan en el espacio infinito, en el cual Jesús dirige esos laboratorios creativos. Bien, ¿qué les pareció el tema de hoy? Me parece que, bueno, ustedes tienen la palabra. Ahí está nuestro teléfono, ahí está el email para que ustedes envíen, ¿no es cierto?, sus respuestas al respecto. Y nos estamos despidiendo. Por gentileza de Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar, Grupo de Artesanos Chivilingo y Club Árabe, el restaurante que usted prefiere para almorzar, estamos despidiendo un nuevo programa de Construyendo la Vida. Un servidor y amigo, Luis Hernán Alar, les dice que será hasta el próximo lunes ya, ¿no es cierto?, donde estaremos nuevamente con ustedes, hablándole de estos temas profundos que llegan al alma. Gracias por su sintonía y les espero para entonces. Hasta pronto. En la Radio Puente Alto hemos tenido el gusto de compartir con ustedes su gran programa Construyendo la Vida, junto a su gran amigo Luis Hernán Alar. Todos los lunes, desde las 9:45 en adelante, presentamos este encuentro místico con tu propia identidad, Construyendo la Vida, aquí en Radio Puente Alto, 107.7 FM Stereo. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster.